Diga lo que diga el Papa de Roma y la Congregación para la Doctrina de la Fe. Digan lo que digan las comisiones teológicas internacionales, los cardenales, los obispos, los canónigos, los curas, los diáconos, los sacristanes. Digan lo que digan los monjes de Montserrat, los militantes del Opus Dei, los monaguillos de las parroquias de pueblo, los peregrinos al Rocío, los cofrades de la Macarena o el director espiritual de la tía Chofi. Lo cierto, lo realmente cierto, es que en Contrabanda, desde el 91.4 de la FM, el Limbo, un martes sí y otro también, resiste. ¿No estará el Limbo quizá a la sombra de las muchachas en flor? Desde luego, en Montevideo hay poetas, poetas y muchachas, muchachas. La primavera ha venido y nadie sabe cómo coño ha sido. Ay, ¿qué van a pensar de nosotros? Mierda de fumeta, con esa bola. Se me va la cabeza cuando tú me metes mano. Todo vuelve a ser como antes, como si esperara adolescente en un callejón, escondido entre las sombras de un portal, hasta que suenan pasos rápidos, jóvenes, pasos de muchacha, pasos que florecen milagrosamente de los estériles adoquines. What do you ask of me? no aparecían nunca solas o de dos en dos, sino que se unían en bandadas como los pájaros migratorios. Y como los pájaros, eran todas igual de bonitas. Puede que se diferenciasen por determinados vestidos o lazos, por la variación de alguna tintura de pelo o de algún lápiz de labios. Pero para Franz Tunda todas eran hijas de la misma madre, hermanas de un sorprendente parecido, todas bonitas. El hecho de que tuviesen nombres distintos era claramente un error del registro civil. Tunda no percibía a las muchachas como algo real, sino como bailarinas de teatro de varietes, esparciendo delante de sí nubes de fragancia y belleza, apareciendo como una especie de ensueño, todas increíblemente iguales, bonitas y numerosas. Todas eran bonitas, poseían la belleza de una especie. Parecía que su creador les hubiese repartido por igual una gran cantidad de belleza que no bastaba, sin embargo, para diferenciarlas entre sí. Muchachas bonitas, llenas de vitalidad, carnales y superfluas, alrededor de un hombre cansado, desorientado e igualmente superfluo. Franz Tunda, el que llegó a la capital del mundo, a la ciudad en la que pasean las muchachas más lindas del mundo, las muchachas más muchachas del mundo, y no sabía qué hacer. Pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Oye amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Oye amigo, ten presente que en el baile el que no es listo, igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Voy a darte una lección y apréndela sin demora. Voy a darte una lección y apréndela sin demora. Si es buena tu bailadora, llévala, apriétala en el rincón. Llévala, llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Si bien se mira, bien se ve que todas son bellas. Ellas, las piernas de las doncellas, correteando en los parques públicos, mostrándose particulares, deslumbrando el triste mirar de los poetas en ocaso. ¿Habrá muchachas endulzando el limbo de los poetas crepusculares? ¿Habrá muchachas alrededor de los bancos donde se sientan en los parques del limbo los viajeros inmóviles? Jardín público con piernas particulares. Y las muchachas andan con las piernas desnudas. ¿Por qué las utilizan para andar? Mentalmente repaso oficios convincentes para ellas, las piernas. Digamos, situaciones más útiles al hombre que las mira despacio, silbando entre los dientes una canción recuperada apenas. Ese oficio no me gusta en el acantilado del olvido. Si bien se mira, bien se ve que todas son bellas. las que pasan llevando hacia otro sitio cabellos, voces, senos, ojos, gestos, sonrisas, las que permanecen cruzadas, dobladas como ramas bajo el peso de la belleza cálida caída desde el dulce abandono de los cuerpos sentados, las esbeltas y largas, las tersas y bruñidas, las cubiertas de leve vello, tocadas por la gracia de la luz, color miel, comestibles y apetitosas como frutas frescas, y también, sobre todo, aquellas que demoran su pesado trayecto hasta el tobillo en el curvo perfil que delimita las pueriles, alegres, inocentes y reflexivas, blancas pantorrillas. Pensándolo mejor, duele mirarlas. Tanta gracia dispersa, inaccesible, abandonada entre la primavera, abruma el corazón del conmovido espectador que siente la humillante quemadura de la renuncia y maldice en voz baja y se apoya en la verja del estanque y mira el agua y ve su propio rostro y escupe distraído mientras sigue con los ojos los círculos que trazan en la tersa superficie su soledad, su miedo, su saliva. Del bien y del mal, y por tanto, fuera de la ley. Sus habitantes somos personas sin bautizar, privadas del conocimiento de Dios y, en consecuencia, estrictamente mundanas. En el limbo conviven armoniosamente a veces los idiotas, los locos, los inocentes, los niños, los fracasados, los místicos, los que carecen de uso de razón y no la necesitan, porque en el limbo, como todo el mundo sabe, no hay ni pena ni gloria. En el limbo, cualquier cosa puede ser un signo, sobre todo la fugaz aparición de una muchacha. Ellas, las muchachas, son siempre desconcertantes y no están salvadas, pero merecerían ser bendecidas, sobre todo en primavera. Los poetas del limbo espían a las muchachas y se sienten tan y tan desamparados que tratan infructuosamente de llevarlas a dormir a sus suaves lechos hechos de papel. En el limbo, la siesta se hace babeando. Se sonríe con una sonrisa idiota. Se mira con una mirada perdida. Se camina haciendo eses y nadie tiene papeles. Una de las frases que más se oye, como sabéis, es: preferiría no hacerlo. En el limbo triunfan las canciones con letras absurdas, los libros de poesía en lenguas que nadie entiende y las películas en las que no pasa nada de nada. Pero el limbo, ante todo y por encima de todo, es el lugar al que se retiran los amantes cuando cierran la puerta, cuando dejan de contar el tiempo. Y este mundo, con sus dioses y sus leyes, les importa un carajo. Se va poblando. Dimos un día la bienvenida a Franz Tunda, el representante de los hombres superfluos. Otro día se nos coló la entrañable tía Chofi, virgen, bondadosa, simple, beata, humilde y solterona, en nombre de todos aquellos que viven como casi si no existieran. Invitamos a Auxilio Lacouture, la madre de todos los poetas mexicanos, en representación de todos los personajes secundarios, los amigos, las novias, los compinches de borrachera, los comparsas en las correrías ajenas, en representación de los que se limitaron a ser testigos, de los que simplemente estuvieron allí. Han llegado ya al limbo todos los niños que parecen solitarios en medio del gentío, los que caminan haciendo eses, los que tienen remolinos en el pelo como signos de insumisión, como plumas de indio, y con ellos Asterix y Obélix e Ideafix. En el limbo también hay poetas secretos, poetas olvidados, poetas raros y poetas menores, todos ellos unos auténticos canallas. Tenemos también algunos viajeros empedernidos y a veces inmóviles que siempre que caminan lo hacen por caminos paraguayos. Y hoy, por fin, han venido al limbo las muchachas, las más esperadas, las más inocentes, las más vulnerables, las más trémulas, las más pudorosas también, las muchachas de flores. Mírala. Pobre muchacha hermosa, apresurada, que deprisa vienes hacia mí al cruzar la calle. Pasa por mi lado

A mediados del siglo pasado, mal socializado y peor individualizado, con instintos elásticos e impreciso en la mayoría de sus gestos, confiesa sus mil cobardías y su incapacidad para decir la verdad a la cara. Cuestiones todas ellas que, por decirlo clara y abiertamente, le han metido en más complicaciones, en más situaciones embarazosas y en más berenjenales que si hubiera sido un hombre como Dios manda, un héroe moral, sincero, directo y franco. Son seres imaginarios. Las muchachas son seres imaginarios. Yo soy un ser imaginario y te amo. A veces en el limbo enmascaramos la primera frase o el primer párrafo o la primera página de un libro célebre o raro o menor o secreto u olvidado. Hoy, en este limbo violentamente primaveral y lleno de muchachas en flor, a cuya sombra y en cuyo recuerdo, humildemente, nosotros también nos recogemos, la primera página solo podía ser esta. Et du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, le tendre amour de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Et du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana. 1,48 m de estatura, con los pies descalzos. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos, siempre era Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que la tuvo. En realidad, Lolita no hubiera podido existir para mí si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática junto al mar. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como tenía yo aquel verano. Joder, Jorge, siempre puede uno contar con un asesino para una prosa fantástica. Sí, señores del jurado, la prueba número uno es lo que los serafines envidiaron, lo que los errados, simples y noblemente alados serafines nunca tuvieron. Mirad esta maraña de espinas. De esos árboles tan crecidos que los frutos caen siempre en el patio del vecino. Que t'has tancat sota d'una campana. pesar de la pobreza, a pesar de la destrucción del acero y del cemento, a pesar de la sordidez de la vida, las muchachas se dejan amar y aman en todas las aceras del mundo, en todos los cines del mundo. Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y en los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las salas oscuras sus senos a las manos y abren la boca a la caricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto quererse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo, el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio. Esa niña que hoy vi tenía 14 años. A su lado sus padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado. Los he visto a menudo a ellos, a los enamorados, en las aceras, sobre la hierba, bajo un árbol, encontrarse en la carne, sellarse con los labios. Y he visto el cielo negro en el que no hay ni pájaros, y estructuras de acero y casas pobres, patios, lugares olvidados. Y ellos constantes tiemblan, se ponen en sus manos, y el amor se sonríe, los mueve, les enseña, igual que un viejo abuelo desengañado. Thank you. Los paseos de Kafka dejaron extrañas muchachas entre las páginas de su diario casi hasta el día de su muerte. Princesas cuyo cuello delicado ilumina una calle. Perfiles entrevistos apresuradamente. El balanceo de una falda. El movimiento de una nuca. Ramilletes de muchachas al azar de los días y de las calles. Una joven iluminada por un collar de bolitas de oro alrededor de un cuello tostado. Otra, cuyos ojos pintados arrojan una sombra sobre su boca y su nariz. Otra más, cuyo hermoso pelo le recuerda algo que ha olvidado. La que escucha una conferencia con el rostro inclinado y un mechón de pelo que le cruza la mejilla. Una pequeña mecanógrafa siempre ocupada a la que observa en vano. Aquella a la que se atrevió a rozar su falda con el dedo meñique. La viajera que en el pasillo del tren le roza con sus caderas. La hermana de un amigo que se toca constantemente un broche ensartado en el medio de su blusa. Otra, vestida de terciopelo rojizo, que se pierde en dirección al mercado. Y otra más, la muchacha del tranvía, vestida de negro y con un cuello de encaje blanco, a la que ve con tanta nitidez que puede distinguir los pelillos dispersos en la sien y hasta la sombra de una oreja diminuta. Muchachas silenciosas, tentadoras, a las que el escritor adoraba con gestos de mendigo. Y yo Castañer solo fui un holgazán, y ahora soy el guardián de su sueño de amor. Ya quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, me quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Contrabanda en el 91.4 de la FM. Esto es Palabras desde el Limbo con Fernando Gabriele y Jorge Larús. Y la voz que ahora no escucháis es la de Jorge Larús. Sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrado en cristal, la quiero amar. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar. Ser solo suyo, la quiero amar. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Poeta más que menor, mínimo o casi inexistente, abandona hoy en el limbo sus obras completas, nunca editadas, apenas tres versos, con la esperanza de que encuentren asilo en el corazón de alguna muchacha silenciosa y de mirada perdida. El desorden de la vida, la confusión de los caminos y las innumerables maneras de pecar. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é ela, menina que vem, que passa num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mar. A que vienes ahora, juventud, encanto descarado de la vida, que te trae a la playa. Estábamos tranquilos los mayores y tú vienes a herirnos reviviendo los más temibles sueños imposibles. Tú vienes para hurgarnos las imaginaciones. De la sonda surgida, toda brillos, fulgor, sensación pura y ondulaciones de animal latente, hacia la orilla avanzas con sonrosados pechos diminutos, con nalgas maliciosas lo mismo que sonrisas, oh diosa esbelta de tobillos gruesos, y con la insinuación tan propiamente tuya del vientre dando paso al nacimiento de los muslos. Belleza delicada, precisa e indecisa, donde posar la frente derramando lágrimas. Nos anuncias el reino de la vida, el sueño de otra vida, más intensa y más libre, sin deseo enconado como un remordimiento, sin deseo de ti, sofisticada bestezuela infantil, en quien coinciden la directa belleza de la starlet y la graciosa timidez del príncipe. Aunque de pronto frunzas la frente que atormenta un pensamiento conmovedor y obtuso, y volviendo hacia el mar tu rostro donde brilla entre mojadas mechas rubias la expresión melancólica de Antínoo, oh bella indiferente, y por la playa camines como si no supieses que te siguen los hombres y los perros, los dioses y los ángeles, y los arcángeles, y los tronos, y las abominaciones. Como tú, que tenga lindos ojos como tú, que tenga un corazón tan lleno de ilusión, que tenga una sonrisa como tú, ha de ser, ha de ser, ha de ser, ha de ser una muchacha como tú. Busco una muchacha como tú, que sea diferente como tú, que quiera compartir mi vida. Según los indios que sobreviven a orillas del río Paraguay, el plumaje da colores y poderes. Ha de ser una muchacha. las plumas verdes del loro no solo regalan señorío al cuerpo que las luce, sino que además transmiten vida a las plantas moribundas. Las plumas negras del pato son buenas para el mal humor. Las plumas blancas de la cigüeña ahuyentan las plagas. El guacamayo ofrece plumas rojas para llamar a la lluvia y plumas amarillas para atraer las buenas noticias. Y las plumas grises del avestruz, que tan tristes parecen, dan brío al canto de los hombres. Brasil, ai que vontade que eu tenho de voltar. América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Não posso mais, que saudade do Brasil, ai que vontade que eu tenho de voltar. Adeus, América, essa terra. Es vergonzoso como uno, a pesar de las convicciones contradictorias, es más práctico que la mayoría de los hombres. Entre nosotros, de cada experiencia he aprendido tanto y de un modo tan radical que pronto no voy a consistir más que en un conjunto de moralejas tan válidas como inútiles. Chega de hot fox trots hipnotes, que eso no me convence. En cualquier caso, recordad siempre nuestro consejo: no lleguéis siempre hasta el final. Es que hay tantas cosas en medio. Thank you. Ne me quitte pas, tienes que olvidar. Se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brillo, vienen de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra después de mi muerte y cubriré tu cuerpo de oro y de luz. Parece que hoy a los voceros del limbo la primavera se nos ha subido a la cabeza. Hemos declarado nuestro amor imposible a las muchachas en flor. De la mano de Oliverio Girondo hemos conocido a las que paseaban por el barrio de Flores, en Buenos Aires, una primavera de los años 20. Josep Roth nos ha mostrado a las que caminaban por los bulevares de París en alguna otra primavera, quizá también de los años 20. Jaime Gil de Viedma nos ha hurgado las imaginaciones con esa muchacha que salió del agua de cualquier playa de la Costa Brava a finales de los 60. Que han visto sus almas. La guitarra y la voz de João Gilberto nos han recordado a la Garota de Ipanema. La voz de Ángel González nos ha traído a las muchachas de los parques de Madrid, a la vez próximas, rotundas e inaccesibles. Pau Riba ha cantado a la noia de porcelana. Los diarios de Kafka nos han traído a lejanísimas y sutiles muchachas de Praga. La voz de Jaime Sabines nos ha mostrado qué hacen las muchachas con los muchachos en la oscuridad de los cines. Y en el colmo de la indecencia hemos declarado nuestro amor incluso a Lolita, la que incendió la prosa de Vladimir Nabokov, la más inocente y destructiva de todas las muchachas. ¿Qué pensaréis de nosotros? Te va a acompañar, no me quite paz, no me quite paz, no me quite paz, no te vayas más. Charella a te regarder dans ses sourires. No me quitte pas, no me dejes más. A te écouter, chanter, rir. Laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais no me quitte pas, no me dejes más. No me quitte pas, no me quitte pas. Thank you. meses. Tres meses. Onda Libre. Making my name.